No le busques más. Somos el balance perfecto en sonido. Estéreo Café. ¿Quieres visitar un lugar hospitalario? Ven a Marcala. ¿Quieres pasarla bien, escuchar buena música y dejarte seducir por una taza de café Montesillos? Porque lo exquisito es tentador. Adquiérelo en sus exclusivos puntos de venta. Para mayor información, visítanos en nuestra oficina Barrio San Miguel, calle La Dalia. Teléfono 2764-5314. Celular 9985-8069. Café Montesillos, porque lo exquisito es tentador. Ahora, Café Montesillos, con sus envíos directos hacia los Estados Unidos. Visita nuestra página web, montesilloscoffee.com. Ok, listos, vamos a empezar. Eléctricos Marcala, agradecidos con nuestra clientela por su preferencia, pone a su disposición el material eléctrico para instalaciones residenciales e industriales. Contamos con asesoría técnica, instalación, transporte en Marcala y los pueblos de la sierra. Ofrecemos los mejores precios de la zona y mejoramos cualquier cotización. Visítanos a unos pasos del Parque Soberanía. O llámanos al teléfono 9897-7439. Somos Eléctricos Marcala, donde será un gusto poder atenderle. Visítanos ahora mismo. Eléctricos Marcala. septiembre y hasta el 15 de octubre en Comercial M&M te puedes llevar todo lo que quieras con las primas más bajas. Camas Olimpia con primas desde 900 lempiras y dos almohadas o un juego de sábanas gratis. Refrigeradoras con primas desde 1249 lempiras y una plancha o una licuadora gratis. Freezer con primas desde 1379 lempiras. Juegos de sala con primas desde 1763 lempiras. Closet con primas desde 1431 lempiras. Estufas con horno con primas desde 766 lempiras. Solicita tu crédito ya. Visítanos aquí en Marcala, Barrio San Miguel, una cuadra antes del Ministerio Público. Teléfono 2764-4428. Movicel Store, Marcala, Movicel Store. Aquí encuentras las mejores marcas en celulares y tablet como ser Samsung, Huawei, LG, Redmi, iPhone, Motorola, Blue, Honor, Xiaomi en alta gama, media y baja. Tecnología de punta en computadoras portátiles y de escritorio, impresoras Epson, mouse, teclados, equipo de oficina, televisores LED, Smart TV, reproductores y amplificadores de todos los estilos y marcas, router, extensor Wi-Fi, reguladores de voltaje, lo mejor en accesorios para su celular y tablet, cobertores, vidrios templados, baterías, audífonos, memorias, micro USB y USB, controles para tu televisor, ventiladores y para los amantes de los videojuegos, tenemos controles y consolas Xbox 360 y Play 4 y 5, radios de pantalla para tu vehículo, variedad de micrófonos y mucho más. Mejor ven y visítanos y date cuenta de nuestras promociones y descuentos en todas nuestras tiendas. Movicel Store, Marcala, te espera. Si estás buscando lo mejor en materiales eléctricos para tu hogar, industria o proyectos especiales, SEM es la solución. Contamos con todo lo que necesitas en iluminación para interiores y exteriores, cámaras de seguridad y videovigilancia de alta calidad. ¿Necesitas herramientas recargables? En SEM las tenemos. Taladros, pulidoras, rotomartillos y mucho más, ideales para profesionales y aficionados. Y lo mejor de todo, SEM está frente a Tornimás. O puedes llamarnos al 9233-1580 o al 9646-3297. Síguenos en nuestro Instagram, @SEM, y mantente al tanto de nuestras promociones. SEM, la energía que tu proyecto necesita con la calidad que te mereces. ¿Quieres visitar un lugar hospitalario? Ven a Marcala. ¿Quieres pasarla bien, escuchar buena música y dejarte seducir por una taza de café Montesillos? Porque el exquisito es tentador. Adquiérelo en sus exclusivos puntos de venta. Para mayor información, visítanos en nuestra oficina Barrio San Miguel, calle La Dalia. Teléfono 2764-5314. Celular 9985-8069. Café Montesillos, porque el exquisito es tentador. Ahora, Café Montesillos, con sus envíos directos hacia los Estados Unidos. Visita nuestra página web montesilloscoffee.com.